子。 ¡Debutar! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Sida! ¡Al mamú le agarró! probaba y no se podía drogar. Un gato, su amigo, lo quiso ayudar.